Hola, para realizar esta cuarta práctica de la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, he accedido a las opciones que nos ofrece WordPress para analizar las estadísticas de mi blog y he encontrado los siguientes resultados. Por una parte, vemos que las entradas totales de mi blog son 37 y el pico se encuentra en la semana 18 con 27 visitas, en concreto el 30 de abril. Esto es debido a que ese día hice mi tercera actualización y lo publiqué vía Twitter, cosa que no había hecho hasta ese momento. Eso explica las pocas visitas anteriores. Las pocas visitas posteriores se deben a que no he vuelto a actualizar mi blog desde ese día. También observamos cómo los usuarios de mi blog acceden todos desde España. Por otro lado, la entrada más vista es la página de inicio de mi blog. Esto se debe al formato del mismo, ya que todas las entradas son pequeñas y se pueden leer desde esta página de inicio. De cerca le sigue la tercera entrada que creé llamada Cenote y Cinú, ya que la publiqué vía Twitter y llevaba a los usuarios a esta entrada en concreto. Con respecto a los enlaces salientes, vemos como los únicos que han cliqueado los usuarios han sido los de mi Flickr y los de una imagen de un cenote que colgué en la tercera entrada. Si nos fijamos en los enlaces entrantes, vemos que la gente ha accedido a mi blog vía Twitter, también vía Twenty, ya que le pasé el enlace a dos amigas por esta red social y también desde la plataforma Moodle de la Universidad de Granada. Por ahora no existen estadísticas de términos empleados en motores de búsqueda, ya que nadie ha accedido al blog por Google o similares.